Y pasamos al punto número 6, que es acuerdo que proceda sobre propuesta instando al Cabildo Insular de Lanzarote a ordenar regular la circulación de quads y buggies por las zonas agrícolas y espacios naturales. Certifico que entre los dictámenes emitidos por la Comisión Informativa de Turismo, Playas, Recursos Humanos, Estadística y Padrón de Habitantes, sesión extraordinaria celebrada el día 26 de enero de 2016, figura en su extracto para su inclusión en los antecedentes del pleno ordinario a celebrar el 29 de enero de 2016 el siguiente: vista la propuesta presentada por el Grupo de Gobierno, debatida la misma por los concejales presentes y previa deliberación de los reunidos, se aprueba por unanimidad. Bueno, aquí también tuvimos oportunidad de hablarlo con la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias. La problemática parece que la compartimos Teguise y Yaiza. Y además la compartimos con la isla de Fuerteventura y cada vez, pues, lo que hablábamos en la comisión, o sea, cada vez vamos a más, cada vez el destrozo es mayor, no tenemos control, no tenemos vigilancia, los espacios son muy, muy amplios y no tenemos capacidad y además no tenemos ni competencia. Es decir, en los parques naturales el ayuntamiento no tiene competencia. La competencia es de la Agencia del Medio Urbano y Natural a través de sus agentes de medio ambiente o a través del SEPRONA. El ayuntamiento ha puesto denuncia ante el Cabildo, ha puesto denuncia ante el SEPRONA y no nos han dado respuesta hasta la fecha o no nos han solucionado el problema. Entonces solicitamos a través de esta moción, que la encontramos todo suave el otro día y que se le ha incrementado un nuevo párrafo, y a ver si se le pone remedio a esto, porque si no, pues vamos a tener... De todas maneras les dije que había un vecino, me costaba, que estaban reuniendo firmas, y las traeremos a pleno también para hablarlas en el momento que sean presentadas. Les leo si quieren el párrafo y si quieren lo endurecemos más, porque a mi juicio sigue estando medio flojo. Pero bueno, se los leo. Por todo ello, se propone que los miembros del órgano que corresponda, ahora les doy la palabra, ¿vale?, para que ustedes comenten y aporten. Por todo ello, se propone que los miembros del órgano que corresponda valoren y tomen en consideración instar al excelentísimo Cabildo de Lanzarote, en coordinación con los departamentos de Agricultura de los ayuntamientos y el de Medio Ambiente, estudie la situación y se ordene la actividad de manera que se pueda desarrollar la misma de forma compatible con las actividades tradicionales presentes en el medio y preservando los valores naturales de Lanzarote. En caso contrario, se proceda a sancionar contundentemente a aquellos que perjudiquen con dicha actividad el medio ambiente, paisajes naturales y protegidos, vegas agrícolas y suelos rústicos. De vega agrícola, pero lo dijiste. Sí, es decir, sí, sí. Medio ambiente, paisajes naturales y protegidos, vegas agrícolas y suelos rústicos. Sobre vega agrícola, ya tienen ustedes un informe, o sea, una recogida de firmas en la oficina técnica en todo este expediente. Sí, porque sí, lo tengo sí, yo también. Y se tramitó. Sí. Y lo que nos contestó el Cabildo en marzo de 2015 fue que nosotros creáramos ordenanzas respecto a que vigiláramos nosotros. Cuando, vale, muy bien, o sea, todos tenemos que vigilar, es verdad que todos tenemos que vigilar y a eso no nos negamos, no se niega nadie, pero desde luego el órgano competente es el Cabildo en esta materia, no el ayuntamiento. ¿Tiene la palabra San Borondón? Bueno, San Borondón, como siempre ha dicho, tiene por norma no instar a otras instituciones allí donde no tiene competencia, por la cual nosotros en este caso no vamos a entrar en la materia y nos vamos a abstener en este aspecto. Muy bien, ganemos. Nosotros, como dijimos en la comisión informativa, apoyaremos esta propuesta porque es una lacra que tenemos en el municipio y debemos de subsanarla. Y cuanto antes, mucho mejor. Gracias. Zoe. Yo no puedo estar más a favor. Es más, creo que se tenía que haber hecho mucho antes, porque está generando... La parte que más conozco o con la que más solidarizada podría estar es la de la zona de Temueme, donde hay agricultores, lo comenté en la comisión informativa y lo vuelvo a decir, por lo cual creo que es de vital importancia que se defienda desde este pleno, porque son nuestros agricultores los que están sufriendo también parte de todas las consecuencias de toda esta gente que se pone con los buggies por todas las calles, por todas las carreteritas de Temueme. Nada, eso, que son ellos los que sufren las consecuencias, que creo que se tenía que haber hecho mucho antes y a favor. Muy bien, coalición. Pues nada, me consta que por parte del Cabildo hay bastante preocupación con este asunto, que como dice usted afecta a Yaiza, a Teguise y creo que a Tinajo también. Yo le digo que la reunión que tuvimos sí. El otro día, los únicos que hablamos de este asunto Fuimos Teguise y Aiza, también es verdad que a la reunión no asistió el alcalde de Teguise, sino un concejal, y a lo mejor el concejal pues no tenía entre los asuntos a tratar este y que les afecte. Yo creo que nos tiene que estar afectando a todos en general. Sí, bueno, lo que pasa es que será más acusado en unos que en otros, a lo mejor es más atractivo Famara y Papagayo y Playa Quemada, y por eso lo notamos más. Sí, por lo tanto, pues estamos completamente a favor de que se actúe en este en esta problemática que ya en su día se sufrió con los G-Safari y ahora pues se repite con los Quad. Pues pasamos a votación, unanimidad, votos a favor, abstenciones.